Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Hola, bienvenidos una vez más a este su programa, La Estación del Tren Inicial. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. Hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes y entretenido. En esta ocasión nos acompaña la supervisora de módulo 111 de Lisette Jiménez García y una servidora, Rocío Sierra Vigas Altamirano, coordinadora de la Zona 35. Antes de empezar, queremos mandar un afectuoso saludo a todos los promotores educativos que imparten en sus localidades las sesiones de educación inicial y agradecerles al querer participar en el programa. Así que comenzamos. Escucharemos una muy bonita canción. Pulga traviesa, ¿dónde se escondió? Pulga traviesa, ¿dónde se escondió? En tu cabecita, ahí me escondo yo. Pulga traviesa, ¿dónde se escondió? Pulga traviesa, ¿dónde se escondió? En tu espaldita, ahí me escondo yo. Pulga traviesa, ¿dónde se escondió? En tu cabellito, ahí me escondo yo. Entérate. La educación inicial está dirigida a los niños en edad temprana, desde el nacimiento hasta los 4 años de edad. Y en su operación entran todos los adultos que se relacionan con los menores. En su modalidad no escolarizada, constituye un modelo pedagógico que permite la atención a los niños menores de 4 años a través del trabajo con padres de familia. El objetivo del programa es brindar asesoría a padres, madres de familia y personas que participen en el cuidado de niñas y niños menores de 4 años en comunidades rurales, para favorecer su desarrollo integral y lograr, entre otros beneficios, la exitosa transición al preescolar. El ciclo operativo del Programa de Educación Inicial No Escolarizada, en el mes de noviembre, se llevaron a cabo las formaciones de las distintas zonas de todo el estado, en donde se capacitaron a los promotores educativos que están encargados de proporcionar las sesiones a las madres de familia en cada una de las comunidades. Sigamos ahora escuchando una bonita canción. Thank you. Mosaico Cultural. En esta sección de Mosaico Cultural, les daremos a conocer algunos ejercicios que se realizan con el material educativo del programa, como lo es el tapete didáctico, que les impartimos en las sesiones a las madres de familia. El desarrollo motor en el niño se fortalece al estimular los movimientos y el equilibrio del cuerpo. Es importante que en los primeros años, a través del juego que realizan los niños, realicen los niños actividades que impliquen el movimiento de su cuerpo. Los tapetes didácticos, que tienen entre sus propósitos ayudar al desarrollo físico, son un apoyo pedagógico que puede ser utilizado en las sesiones. A continuación, te presentamos dos juegos que puedes realizar con los tapetes didácticos para favorecer la interacción entre las familias que asisten a las sesiones y de manera divertida. Propician el movimiento de los niños. Las actividades que se proponen están diseñadas para el uso de ambos tapetes. Actividad 1. El rally inicial. Tapete de 0 a 2 años. Material por equipo. 5 cubos de diferente color para cada equipo. Una pelota mediana. Una caja de cartón. Serán 2 o 3 equipos, adulto y niño cada uno, y se pondrán en la sección El Día para iniciar el juego. A la voz de la promotora, los participantes llevarán los 5 cubos de la sección de El Día a la noche. Ahí encontrarán una pelota que rodarán atravesando toda la sección de los animales, en donde estará esperándolo una caja que empujarán hasta la escalera de las manos. Aquí, la siguiente pareja iniciará con la actividad en la sección El Día. El equipo con sus 2 integrantes que termine todas las actividades gana. Actividad 2. Carrera de relevos. Tapete de 2 a 4 años. Material por equipo. Pelotas medianas de diferentes colores. También se pueden utilizar piedritas, fichas o cualquier objeto que los niños puedan manipular sin dañarse. Caja, costal o bolsa para guardar las pelotas. Se formarán parejas, niño, niña o niño y mamá. Se deberán colocarse en un punto de partida, aproximadamente a 5 metros del tapete. Cuando las parejas escuchan la señal de la promotora, un miembro de la pareja correrá hasta donde se encuentra el sol y deberá hacer tres sentadillas. Ahí esperará a su pareja, que le llevará las pelotas que están dentro de una caja o costal y se las irá dando una a la vez, mismas que deberá colocar en cada uno de los números, en cada una de las caritas de los niños y en todos los animales que se encuentren en la imagen. Al término del tiempo, las pelotas se colocarán y se llevarán un registro del número de pelotas que se colocó cada equipo. Gana quien más pelotas coloque. Estas actividades no son exclusivas para el tapete didáctico. Cada promotor puede hacer uso del espacio y materiales que tengan para realizarlas. Solo depende de la creatividad para adaptarlas y modificarlas. Escucharemos una bonita canción. chiquitita me quedé. Probaditas del saber. Educar a un niño o niña requiere de un aprendizaje continuo que nos permita a padres, madres y cuidadores fortalecer nuestro conocimiento de desarrollo infantil y comprender la importancia que significa ofrecer a nuestra niñez el mejor comienzo de su vida. Es decir, debemos asegurarnos que cada uno de nuestros niños y niñas sean atendidos en cuanto a su salud, reciban una adecuada alimentación, habiten una vivienda digna, sean respetados sus derechos y tengan una educación temprana que les permita su pleno desarrollo. Por tal, papás, les decimos que recuerden, jugar es aprender, pues también es una herramienta para que el padre y la madre o quien tiene a su cargo un niño logre crear ambientes de aprendizajes adecuados. ¿Y qué mejor manera que hacerlo a través del juego? La vía más adecuada, garantizar el aprendizaje significativo de un niño o una niña. Porque si un padre o madre juega con su hijo o hija cuando tienen entre 0 y 4 años de edad, estos tienen mayores posibilidades de desarrollar su inteligencia, fortalecer su autoestima y adquirir seguridad, preparándolo así para el aprendizaje escolar y la convivencia con sus familias y su comunidad. Jugando se aprende. Jugar es una oportunidad para aprovechar totalmente las posibilidades de crecimiento y desarrollo que tienen los niños y niñas cuando son pequeños. La música y la inteligencia de los niños es importante para su desarrollo intelectual y emocional. Durante el primer año de vida, los sonidos y la música juegan un rol sumamente importante en el desarrollo intelectual y emocional de los niños. Es más, desde que se encuentran el bebé en la tranquilidad del vientre, resulta conveniente acercarlo a la música, ya que está íntimamente ligada con el desarrollo del lenguaje, la coordinación motriz, la memoria, la cooperación y la disciplina. En comparación con los adultos, los bebés no representan una capacidad de atención tan desarrollada, por lo que generalmente es común que hagan otras cosas mientras escuchan la música. Es precisamente este momento en que los padres deben de aprovechar para estimular los músculos de sus hijos. Pueden tomarle los brazos para aplaudir o estirar y recoger sus piernas siguiendo los ritmos musicales. Por todo esto, les hago una invitación a las promotoras educativas para que consideren utilizar la música en algún momento de las sesiones con familias, ya que puede ser complementaria, por ejemplo, en el momento de poner en práctica. En el programa anterior, hablamos del desarrollo de los niños desde el primer mes hasta el sexto. En esta ocasión, conoceremos este desarrollo infantil a partir del séptimo mes. En el séptimo mes, el niño tiene un desarrollo intelectual ya que demuestra interés por los detalles, repite sílabas bien definidas a las que otorga significados precisos. Empieza a observar las figuras coloreadas. En el desarrollo físico, sus músculos de sus piernas comienzan a adquirir la fuerza necesaria para sostener su peso. Avanza arrastrándose y llevando un objeto en la mano. Se mantiene sentado por sí solo, sin necesidad de apoyo durante algunos minutos. Puede salirse los dos dientes incisos inferiores. En el desarrollo social, demuestra tener deseos de participar en actividades colectivas. Juega solo, pero también lo hace a gusto con otra persona. Comprende el significado de un rechazo decidido por el tono con lo que los manifestamos y consigue agarrar un objeto con una sola mano. En su desarrollo sensoriomotor, puede sostener a un mismo tiempo un objeto distinto en cada mano. Le gusta jugar con objetos ruidosos, agitándolos enérgicamente. Manifiesta su contento con el ruido que hacen. Explora su propio cuerpo con las manos, iniciando su propio conocimiento. En el octavo mes, su desarrollo intelectual empieza a memorizar los rostros de personas a las que solo de vez en cuando ve. Está en condiciones de reconocer algunas palabras, hace los primeros intentos para repetirlas. Es capaz de señalar lo que quiere, siguiendo con la mirada lo que le indicamos. En su desarrollo físico, camina a gatas, hacia adelante o hacia atrás. Se mece estando de rodillas. permanece perfectamente sentado por sí solo durante algunos minutos. Sentado en el suelo, avanza arrastrando las pompis, intenta pararse. Puede padecer crisis de insomnio. En su desarrollo social, grita para llamar la atención. Aleja con la mano lo que no le gusta. Comienza a manifestar sus sentimientos. Reacciona llorando cuando la madre se aleja. No quiere quedarse solo. Acepta que los extraños lo carguen. En su desarrollo sensoriomotor, sostiene los objetos de ciertas dimensiones entre el pulgar, el índice y el dedo medio. Consigue agarrar los objetos más pequeños, sosteniéndolos entre el pulgar y el índice. Señala con el dedo las cosas que le interesan. Saluda y aplaude. En el noveno mes, su desarrollo intelectual encuentra un objeto que ha visto esconder. Se aburre con los juegos repetitivos. Puede recordar un juego al que ha jugado al día anterior. Está en condiciones de seguir instrucciones sencillas. Emplea sílabas a las que les da un significado preciso. En su desarrollo físico, puede avanzar a gatas, sosteniéndose con una sola mano, mientras tiene la otra ocupada. Puede navegar alrededor de los muebles de la casa avanzando a gatas. Sus intentos para pararse en la cama pueden causarle problemas de insomnio. Su desarrollo social. Pide la aprobación de los mayores. Le gusta jugar al escondite, incluso con sus hermanos. Presta atención a las reacciones ajenas y llora si los demás niños lloran. Y en su desarrollo sensoriomotor, si tiene las dos manos ocupadas, deja caer un objeto para agarrar otro. Toma solo el biberón. Consigue recuperar un objeto oculto. Puede levantar una torre con dados de juguete. Disfruta tocando el tambor con sus palillitos. En el décimo mes, durante su desarrollo intelectual, cuando come, quiere hacerlo solo e intenta darnos de comer con su cuchara. Si se lo pedimos, sabe señalar las partes de su propio cuerpo. Cuando quiere, obedece órdenes sencillas. En su desarrollo físico, adopta con facilidad la posición erguida. Puede permanecer de pie si tiene cerca alguna cosa en la que apoyarse. Si lo sostenemos, consigue dar algunos pasos y cuando lo vestimos, colabora introduciendo sus brazos en las mangas. En el desarrollo social, busca compañía y mucha atención. Comprende aprobaciones y reproches. Da muestras de tristeza, alegría, rabia y turbación. Le gusta jugar con agua. Le asustan los lugares desconocidos o extraños. En el desarrollo sensoriomotor, examina los objetos más atentamente y demuestra que lo sabe distinguir. Logra sostener dos objetos con una sola mano. Realiza juegos de ensamble que sean muy sencillos. Cuando oye música, reacciona meciéndose o canturreando. En el onceavo mes, en el desarrollo intelectual, se expresa de una forma confusa. Es capaz de reconocer muchas palabras. Descubre la comodidad de que lo ayuden. Consigue emplear juguetes de ensamble más complicados, calculando las dimensiones. En el desarrollo físico, intenta mantenerse parado por sí solo. Emplea las sillas como muletas. Se encarama a las sillas e intenta bajar de ellas haciendo marcha atrás. Se desplaza fácilmente entre los muebles. En el desarrollo social, colabora voluntariamente, aunque no siempre. Demuestra experimentar un sentimiento de culpabilidad cuando se equivoca. Busca la aprobación y procura evitar los reproches. Cuando juega, se concentra intensamente durante mucho tiempo. En el desarrollo sensoriomotor, puede llevarse la cuchara a la boca. Consigue quitarse los zapatos. Utiliza cajas o distintos contenedores para meter o sacar objetos de los mismos. Ensarta anillas en un bastón. Ojea las páginas de un libro. En el doceavo mes, el desarrollo intelectual reagrupa los objetos clasificándolos por categorías. Reconoce a los animales en los libros e intenta imitar sus voces. Parlotea utilizando frases cortas, aunque suelen ser incomprensibles. Comprende el mecanismo de acción-reacción. Durante su desarrollo físico, intenta sostenerse de pie sin ninguna sujeción. Tiende a comer sin que lo ayuden y le basta dormir una siesta después de comer. En el desarrollo social, expresa claramente su afecto por las personas u objetos predilectos. Procura resistirse al sueño, se enoja si lo obligan a dormir y la separación de la madre le produce disgusto y lo expresa llorando. En el desarrollo sensoriomotor, desarma y vuelve a armar objetos, da alcance a un objeto mirando incluso hacia otra parte y le gusta practicar juegos ruidosos. Mirando la naturaleza. En esta sección de Mirando la naturaleza te vamos a contar algo de la contaminación ambiental, buscando comportamientos saludables. Quizás pensarán que la contaminación es la que provocan los plásticos, las bolsas, las llantas y el humo, pero yo les quiero platicar acerca de una comunidad que es una de las más marginadas. Se organizan cada 8 días para hacer la limpieza. Aquella persona que es sorprendida tirando basura en la calle es multada. El mayor problema al que se enfrentan es el gran número de habitantes que no cuenta con un lugar específico para defecar. Por tal motivo, lo hacen al aire libre. Usted se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver? Pues bien, eso es contaminación ambiental. A consecuencia de esto, existen enfermedades intestinales como la diarrea, el cólera, infecciones en la piel, entre otras. Por esta razón, lo comparto con ustedes, ya que no solo es basura un foco de infecciones y de enfermedades. Actualmente, tratan de mejorarlo y con la ayuda de Educación Inicial van a lograrlo poco a poco. Si ustedes piensan que Educación Inicial es exclusivamente para brindar asesoría y orientación a padres de familia con hijos de 0 a 4 años en sus prácticas de crianza, se equivoca. Este programa también nos preocupamos por el bienestar de toda la comunidad. ¿Quieres elaborar jabón de sábila? Es económico y saludable. Los ingredientes que necesitaremos son los siguientes: jabón en pasta neutro, sábila, ya sean 3 o 4 pencas, y 1 litro de agua. El procedimiento es el siguiente. Debes rallar primero el jabón neutro. Saca la pulpa a la sábila y ponla a hervir en el litro de agua. Cuando empiece a hervir, retira del fuego. Posteriormente, cuélala y la pasta que resulte, ponla a fuego lento. Agrega poco a poco el jabón rallado. Durante esta parte del procedimiento, no dejes de mover la mezcla para que no se hagan bolitas. Es muy importante seguir batiendo para que la mezcla se revuelva y quede espesa. Cuando esté uniforme el batido, vacía en un molde y déjalo secar para que se endurezca la pasta. Nuestro jabón está listo para usarse y llevar a cabo algunas tareas de cuidado y protección para nuestros niños. También funciona para hacer burbujas de jabón. Ya verás que tus hijos se divertirán con él. Esperamos que este programa les haya gustado. No olviden sintonizarnos para la siguiente semana. Recuerden que estaremos esperándolos para contarles más comentarios, cuentos y canciones en cada una de nuestras secciones. Recuerden, este fue su programa, La Estación del Tren Inicial. Esta fue una emisión más de su radiodifusora XEZON, La Voz de la Sierra de Soncolica, en coordinación con el Programa de Educación Inicial Sistema No Escolarizada. En las voces estuvieron Rocío Sierra Vigas Altamirano y Delicet Jiménez. En los controles técnicos, Genaro Macuistle Panzo. El Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, agradecen tu atención prestada. La Estación del Tren Inicial. Espéranos en la próxima emisión. Recuerda, el niño es el reflejo de tu cariño. Contamos contigo en el siguiente programa.